cambiada. Tus lindos ojos tienen un brillo especial. Andas enamorada y él te ha pedido esa prueba ya. Tú lo quieres de veras, eres franca y sincera, y tu amor no le vas a negar. Él te vio a la salida y juntos prometieron amarse hasta el fin. Tú estás decidida, con emoción él te mira y le dices que sí. Tú lo quieres de veras, eres franca y sincera, y tu amor no le vas a negar. Y te entregas sin prisa, por primera vez gozas cada caricia. Te brilla la piel, él te llena de besos. Tú le dices te quiero, es tu primera vez, y esa mezcla prohibida de amor y placer, algo que no se olvida, y te hace ver que hay un cambio en tu vida. Hoy se aleja la niña, ya te sientes mujer. Tus lindos ojos tienen un brillo especial. Andas enamorada y él te ha pedido esa prueba ya. Tú lo quieres de veras, eres franca y sincera, y tu amor no le vas a negar. Él te vio a la salida, juntos prometieron amarse hasta el fin. Tú estás decidida, con emoción él te mira y le dices que sí. Tú lo quieres de veras, eres franca y sincera, y tu amor no le vas a negar. Y te entregas sin prisa, cada caricia. Te brilla la piel, él te llena de besos. Tú le dices te quiero, es tu primera vez, y esta mezcla prohibida